Irun kulturan hitza, Pauso Mediak ekoiztutako irratsaioa, Irungo udaletxearen laguntzarekin. Kaixo, egunon. Me llamo Andri, soy de Ucrania. ¿De qué parte de Ucrania eres? ¿Cómo se llama la ciudad? Mi ciudad se llama Leópolis. ¿Es parecido el paisaje a lo que es el País Vasco? ¿Montañas o no, no es igual? Sí, también hay... Lo mismo que aquí, montañas y ríos. ¿Y ríos? Sí. Lagos. ¿Cuánto tiempo llevas aquí viviendo en Irún? Vivo aquí casi un año y medio. ¿Qué te pareció distinto? ¿Qué te llamó la atención cuando llegaste a Irún? ¿Te pareció una ciudad grande, pequeña, parecida a la ciudad de donde venías tú? ¿Hubo algo que te pareció distinto? Mi ciudad de Ucrania más grande, tan grande. Hay la gente. Sí. Aquí son más o menos en Irún viven 65.000, 70.000 personas. Más o menos. Irún es la segunda ciudad más grande de Guipúzcoa, pero no es, tampoco es una ciudad muy, muy, muy grande. Y la tuya. En mi ciudad tiene más o menos 1 millón de gente. Entonces, para nada es una ciudad pequeña, es una ciudad muy grande. Muy grande. Sí, muy grande. En tu país, ¿qué hacías? ¿Estudiabas? ¿Trabajabas? Sí. ¿Estudiabas? Sí. ¿O estabas trabajando? Estoy trabajando. ¿Trabajando allí? En Ucrania también trabajan. ¿Y a qué te dedicabas? ¿A la industria? ¿A qué te dedicabas? Conductor. Chofer de autobús o de camión grande. Y otra pregunta, ya volviendo al País Vasco, volviendo aquí, nuestras costumbres, las costumbres de, o tradiciones del País Vasco, ¿ha habido algo que te ha llamado la atención? ¿Conoces las tradiciones o las costumbres? Tradiciones muy diferentes que en mi país. Por ejemplo, ¿has estado en fiestas de Irún? ¿Has visto las fiestas de Irún? Sí, sí. ¿Y qué te ha parecido? ¿Mucha gente? ¿Mucho color colorido? Sí, sí. Los colores rojos y blancos, la fiesta de San Miguel. A mí me gusta mucho. En mi país no hay festivales. No. Pero luego, festival de danzas tradicionales y de música tradicional en Ucrania, sí hay, ha existido. Y grupos vascos de danza y de música tradicional han estado también allí en tu país, también actuando, y al revés también aquí. Hay música tradicional y danzas tradicionales también en Ucrania, ¿no? Ah, sí, hay música tradicional y danza. Thank you. Nosotros, Ucrania, en el País Vasco, Ucrania, conocemos de hace muchísimos años, de la época de cuando el desastre de la central nuclear de Chernóbil, que vinieron niños y niñas a pasar el verano, era al principio, a pasar aquí el verano, y hay mucha relación desde entonces. Cuando llegaste aquí a Irún, ¿conocías a más familias de Ucrania viviendo aquí en Irún también? No, yo no conozco. ¿No conocías? No conozco. Bien. Volviendo también al País Vasco, el euskera. ¿Has escuchado hablar en euskera? Así, sí. Mis niños... En el colegio. Sí, sí. ¿En el colegio hablan en euskera? Sí, hablo. ¿Y cuando traen los deberes para hacer en casa, es en euskera también? Sí, también. ¿Y es un poco difícil? ¿Qué te parece el euskera? Sí, yo pienso es un idioma muy difícil. Pero para niños es fácil. Los niños aprenden rápido. Los niños aprenden muy, muy rápido. Eso es sorprendente, la facilidad con la que aprenden los idiomas. Otra pregunta. ¿Estás en la escuela para adultos aquí, estudiando? Sí, yo estudiando segundo año. Segundo año. ¿Y cuál es tu objetivo? ¿Quieres seguir estudiando o quieres trabajar? ¿En qué te gustaría? Sí, a mí me gusta. Quiero hablar más, mejor y luego trabajar. Tú nos has dicho de que en tu país eras chofer, conductor. ¿Te gustaría trabajar también de chofer o conductor aquí? Sí, sí, me gusta trabajo aquí, pero necesito hacer un documento. Sí, eso es, porque eso es otra realidad, que es de que aunque tú tengas un título en tu país, aún no se convalidan, están trabajando en el gobierno vasco para conseguir un acuerdo con el gobierno de España para poder convalidar los títulos. Está en este momento un proceso, está parado, pero hay posibilidades de que os siga adelante y no tengáis que volver a hacer los exámenes y todo, sino poder convalidar. Si sería así, pues tú podrías estar conduciendo ahora. ¿Qué te gusta de transporte? ¿Qué sería de transporte o autobuses o camiones? ¿Qué te gusta? Sí, me gusta todo, chofer de autobús grande o de camión grande. Muy bien. ¿Has sentido en algún momento discriminación por ser de fuera cuando has estado aquí? ¿Cómo ha sido tu experiencia? No tenía. Yo aquí, yo pienso aquí muy seguro. Y yo pienso la gente aquí muy, muy buenas. Muy bien. De cara al futuro, sabemos que la situación de tu país es difícil. Tú estás aquí, estás con tu familia aquí, ¿no? Sí, estoy con mi familia. ¿Cómo ves el futuro? ¿Tienes pensado quedarte aquí, hacer tu vida aquí, o en un futuro, volver a Ucrania? Esta pregunta muy difícil, pero aquí a mí y mi familia aquí mucho gusta. Están a gusto. Sí, sí, sí. ¿Habéis hecho amigos también aquí, de gente de aquí de Irún? Bueno, igual es un poco pronto. Solo mi amigo Mohamed. Y sales con Mohamed fines de semana, también solís ir a algún sitio. ¿Qué te gusta hacer los fines de semana? A mí me gusta nadar o jugar de fútbol. Y estar con la familia. Ah, sí. Con familia, claro. Una última pregunta. No hemos preguntado sobre sobre gastronomía, sobre cocina, ¿eh? Pero eso también te vamos a preguntar. ¿Has probado algo tradicional aquí en el País Vasco o aún no? Sí, yo he probado y a mí me gusta mucho tortilla de patata y una tarta dulce de queso. No sé cómo se llama. Eso es se llama tarta vasca. Es el pastel vasco, pues también es muy muy famoso. Sí, a mí me gusta mucho gusto pastel de vasco. Pues muy bien, ha sido pues un placer. Esperemos que todo salga bien de corazón y que logres todos los objetivos que nos has dicho. Eskerrik asko, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Eskerrik asko. Irun kultura anitza, Pauso Mediak ekoiztutako irratsaioa, Irungo udaletxearen laguntzarekin.